Vamos a leer ahora el primer versículo de toda la Biblia. Después van a venir cientos de páginas, van a venir profetas, reyes, los apóstoles, pero el primer versículo de toda la Biblia es este. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Y qué es lo primero que crea Dios? Pues la luz, la luz. Y dijo Dios que exista la luz. Es lo primero que Él llama al ser. Lo primero que llama de la nada al ser es la luz. Y añade que separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, a la tiniebla noche. Y dijo Dios que la luz era buena. No dice nada de la noche, pero esta noche no es mala, porque también esta noche es obra de Dios, la noche es obra de Dios. Es símbolo de la tiniebla espiritual, es verdad, es símbolo, pero en sí misma la noche del que hay en la tierra es algo bueno. Y fijaos que hay animales que son animales de la noche. Hay animales del día y animales de la noche. Y los dos son buenos, ¿eh? A los animales de la noche la luz les resulta tan desagradable como a los animales del día la oscuridad. Para ellos es oscuridad la luz. Todo esto es símbolo de otras realidades, pero en el mundo físico es algo bueno, ha salido de las manos de Dios. Y el animal que es nocturno, pues para él ese es su lugar agradable. Pero en sí mismo considerado, es cierto que la luz es una cosa extraordinariamente bella, mientras que la noche es carencia de la luz. La luz no es carencia de nada y sin embargo la noche sí que es carencia. Y por eso dice Dios, y dijo Dios, y vio Dios que la luz era buena. Y sin embargo no lo dice de lo otro. Para dar a entender que lo que Él hace es bueno, pero que la carencia en sí mismo no es nada, es carencia. Todo esto, como es lógico, no requiere ni explicarlo para ver el simbolismo espiritual que hay. El mal será la carencia de lo debido. Mientras que lo que hace Dios, todo es bueno. Todo lo que hace Dios en el mundo es bueno. Todo lo que de la mano de Dios viene en la vida del hombre es bueno. Las carencias que ponemos nosotros, eso es lo que es menos bueno o incluso malo. Pero, en definitiva, y si tuviéramos que buscar una conclusión a este versículo, la luz es buena. La luz es algo de una belleza singular. En los cuadros suele pintarse blanca, pero en realidad la luz no tiene color. La luz es algo mucho más difícil de pintar, porque es una cosa casi, iba a decir, es una cosa espiritual. No, es una cosa material, pero es tan fácil ir al símbolo de lo espiritual. Por eso la Biblia dice en otro lugar que Dios es luz, porque la luz simboliza muy bien estas realidades espirituales. Y por lo tanto, cuando algún día vayáis por un campo en mitad de la luz que hay al mediodía o a una hora soleada, pues la parábola, el sermón, está a la vista. Es un sermón en imágenes, continuo. Y cualquiera que vea ese sermón, pues es difícil que después tenga pensamientos oscuros, pensamientos tristes, melancólicos. Las personas que les gusta mucho caminar por el campo viendo las maravillas de la naturaleza, es difícil después que caigan en la melancolía mientras sigan haciendo eso. No es imposible, pero va a ser más difícil, porque la luz tiene ese don maravilloso, ver las maravillas de Dios es algo que alegra el corazón de los hombres, incluso de un modo natural, sin ir a ese otro aspecto que es el que le da más belleza, que es lo sobrenatural. Por eso a todo el mundo recomiendo paseos por el campo. Dios ha creado el campo para que paseemos por él. Y la luz es su predicación, sin palabras. Vieron y creyeron, dice muchas veces el Evangelio. Pues eso en el campo es posible. Es posible. Ver y creer. Proclaman los cielos las maravillas de Dios, dice un salmo. Nada más. Este versículo de la luz se puede abordar de tantas maneras que solamente este primer versículo daría para un centenar de sermones, pero cada uno se lo puede dar a sí mismo, sobre todo paseando en medio de la naturaleza creada por Dios.